Hola, bienvenidos al podcast Sabores de Salud, tu podcast sobre nutrición y salud. Yo soy Ana, farmacéutica y dietista nutricionista. A través de este podcast quiero ayudarte a llevar una vida más saludable. ¿Te atreves? Pues quería empezar este podcast con 10 pasos para llevar una dieta más saludable. Creo que son fundamentales si quieres eso, cambiar tu forma de comer para encontrarte mejor. Bueno, en primer lugar sería consumir productos frescos y renunciar a los ultraprocesados. Ya sé que es muy difícil, tenemos una vida muy ajetreada. Es el recurso fácil al final, coger alguna pizza, meterla en el microondas y listo. Pero claro, si quieres cambiar tu forma de comer para encontrarte mejor, pues no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Algo tendrás que cambiar y este es un paso muy importante. Hay algunos procesados que sí que son saludables, obviamente, como los yogures, siempre que sean sin azúcar y sin edulcorantes, sí. Puede que no estés acostumbrado y no te sepa tan bien, pero realmente hay una diferencia. Siempre recomiendo eso, que te intentes acostumbrar a los sabores de la comida como de verdad, sin tantos edulcorantes y sin tanto azúcar. Al principio cuesta, pero luego una vez que te acostumbras, está rico, ¿sabes? Y bueno, pues ese sería el primer paso. ¿Qué son productos procesados y qué son productos ultraprocesados? Es un poco intuitivo, pero más o menos, si piensas en una fruta, el alimento fresco va a ser la fruta, tal cual. Sin ningún proceso, ya está, la fruta. Pues es mucho mejor tomarte una fruta que algo que estuviese procesado, ¿no? Que una fruta, pues eso, en un helado o en una mermelada, en un zumo. Quizás no sea lo peor que te puedas comer de alimentos ultraprocesados, pero es mucho mejor tomarse la pieza entera. Luego está la, pues por ejemplo, otra cosa, la leche, que ya lo he mencionado. El leche, yogures, quesos, aunque esté el yogur y el queso procesado, no pasa nada. No es lo mismo que un ultraprocesado. Un ultraprocesado sería, por ejemplo, unas natillas, ya de las que compras en el supermercado, ¿vale? Ese tipo de ultraprocesados, es a lo que me refiero. Igual, pues eso, el pescado, tú puedes cocinar tu pescado y está bien, y de igual que sea congelado, aunque lleve un proceso, está bien, y en conserva, pues también. Las latas de atún en aceite de oliva, pues bien. Pero sin embargo, unos palitos de merluza, ese tipo de cosas ya está más procesado aún, y además le suelen añadir, pues eso, grasas, sal, azúcar, cosas que no te hacen falta, ¿vale? Que no es simplemente para que el pescado se conserve mejor, sino que es para que lo consumas más y lo consiguen, pues eso, añadiéndole cosas que no son muy sanas. El segundo consejo sería que comiences fruta en las comidas principales y usarla para quitarte el apetito entre horas. No es que sea especialmente importante cuando te tomes la fruta. No pasa nada si no te la tomas justo en la comida y te la tomas un poco después. Es simplemente un truco para que no te olvides de comerte la fruta. Hay gente que te dirá que lo tomes antes de las comidas. Pues también es una buena opción. Lo de ponerla detrás es más cultural que otra cosa. Tomarte la fruta antes de la comida te va a ayudar a que no te olvides de tomarte la fruta. No dejes de tomártela por falta de apetito. Que preferiblemente te dejes otras cosas de comer que no sean la fruta, ¿vale? El segundo serían los vegetales y las hortalizas. Pues lo típico, ¿no? Tienes que comer fruta y verdura. Pues eso, tienes que comer fruta y verdura. Para que te hagas una idea de las cantidades, si te tomas un plato único en la comida y un plato único en la cena, las verduras deberían suponer al menos la mitad de tu plato. Entonces, pues eso, si te haces un filete de pollo, pues acompáñalo con unos guisantes, unas judías verdes, con tomate troceado natural. Hay muchas opciones y muchos platos y no es el objetivo de este episodio hablar de todas las opciones. El cuarto paso sería reducir tu consumo de azúcar y edulcorantes. Quizás pienses que con no tomar azúcar ya lo tienes todo hecho, pero la verdad es que los edulcorantes tampoco son buenos. Aunque antes se recomendaba mucho más, cada vez se tiende más a renunciar a los edulcorantes, acostumbrarnos al sabor original de las comidas. Si tomas refrescos, pues no sería lo más recomendable, ¿vale? Lo mejor que puedes tomar es agua de infusiones. Aunque la marca no sé qué, sea cero, lo ideal es eso. Agua, infusiones, cosas que no tengan ni azúcar ni edulcorantes. Es que no voy a decir... No te puedo decir otra cosa. Obviamente no pasa nada si te tomas un refresco de vez en cuando, pero es eso. De vez en cuando. Y también lo de vez en cuando es un poco peligroso, porque de vez en cuando para una persona a lo mejor es una vez a la semana. Y realmente no, es... El consumo sería más que ocasional, es excepcional. ¿Vale? Muy poco. Lo mínimo posible. Y pues eso. Deja de añadir el azúcar, la sacarina, stevia, lo que sea que le estés echando a tus cafés, infusiones y postres. Sé que si estás acostumbrado a tomar el café sin, o sea, con azúcar, pues es un cambio muy, muy drástico en no usar nada. Ve reduciéndolo poco a poco hasta que finalmente no lo tengas que añadir. Al final tus papilas gustativas se van a acostumbrar. Compra los yogures sin azúcar ni edulcorantes, eso es una cosa que ya he dicho. Si, por ejemplo, tomas 3 yogures a la semana o 4 o los que sean, pues al final sí que se nota si no le añades azúcar y edulcorantes. Otra cosa para reducir el azúcar y los edulcorantes sería tomar chocolate, por ejemplo. Si quieres tomar chocolate, perfecto, pero que el tanto por ciento de cacao que lleve sea elevado. En los polvos de cacao, pues tomar los que tengan 0 azúcar. De los que sean naturales, vamos, de los que no lleven nada más. Míralo en los ingredientes, en la lista de ingredientes, que eso, bueno, eso va a ser otro paso, ¿vale? En quinto lugar, escoge cereales enteros o integrales. Todos los estudios que se han hecho sobre el consumo de cereales, todos los beneficios que se ven es por tomar cereales enteros o integrales, no el cereal que sueles encontrar. El pan, por ejemplo, puedes tomar pan, pero mucho mejor que sea integral. Y siempre se recomienda pues tomar algo de pues eso, arroz, pan, incluso pues eso, pasta, pues siempre que sea de grano entero. En sexto lugar sería olvídate de las salsas ya elaboradas, ¿vale? Las salsas en general pues tienen mucho azúcar, tienen mucha sal y grasas, y a veces pues eso, grasas de baja calidad. No te suelen echar un aceite de oliva virgen extra en una salsa ya preparada. Entonces, o la preparas tú en casa o no lo tomas. Y si quieres echarle algo para darle un toque diferente, siempre puedes recurrir al vinagre, al limón o al aceite incluso. Aunque sea un aceite buenísimo, tampoco conviene excedernos, pero un poquito, pues está bien. El séptimo consejo sería renuncia a la sal. Experimenta con las especias. Deja de echarle tanta sal a las comidas porque es un factor de riesgo para sufrir hipertensión, y a la vez la hipertensión es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Es importante. Aunque a lo mejor ahora eres joven y no... Lo de la tensión parece como algo de viejos, pues realmente no lo es. Y lo malo de la hipertensión es que no te avisa. Puedes tenerla alta y no lo sabes. No tienes ningún síntoma. El octavo sería realiza ejercicio físico y lleva una vida activa. Seguro que has escuchado que hay que realizar al menos 30 minutos diarios de ejercicio físico. Pero esto es un objetivo de mínimos. suena muy duro, o sea... Seguramente te estés imaginando sudando en el gimnasio durante más de 30 minutos y te esté dando un agobio, pero No, no es ese ejercicio al que me refiero, es actividad física en general, ¿vale? Subir escaleras, ir andando, todo lo que sea ejercicio físico, pues eso, debemos de superar los 30 minutos. A lo mejor ahora mismo estás pensando, ah, qué fácil, entre que voy al trabajo, voy a no sé qué, sí que lo supero. Míralo, si realmente crees que sí que lo estás cumpliendo, pues mídetelo. Mide cuánto tardas en eso, en hacer el ejercicio, la actividad que hagas diaria. De todas formas, es lo que te digo, es un ejercicio de mínimos. Y tú seguramente que estás escuchando este podcast, eres una persona joven y activa. No deberías ceñirte a los mínimos. Y sí, si puedes ir al gimnasio todos los días, pues estupendo. Y si puedes ir lo que puedas ir, pues estupendo. Porque claro, tampoco te sirve lo de ir andando si vas a un paso de tortuga. Si más que andar es doy un paso, me detengo a mirar el escaparate, doy otro paso. No, hay que tomar un poco más de conciencia de tu actividad física y esforzarte. Y ya está. El noveno lugar sería planifica bien tu compra y no vayas con hambre. Muchas veces picamos y llevamos a casa algunos caprichos y cosas que no son muy saludables, y es que lo que compres probablemente te lo comas. Lo que no vas a comer es lo que no vas a comprar, así que mejor no lo compres. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, para evitar esas tentaciones, lo mejor es hacerte una lista, pensar en lo que necesitas de verdad, no en lo que te apetezca. Y entonces pues lo tendrás mucho más fácil para resistirte a esas cosas. En el décimo lugar, y ya acabo, sería permítete un tiempo para comer. Solemos comer con prisa y entonces tomamos peores decisiones. Comemos cualquier cosa. Luego también tenemos el problema de que nuestro cerebro no le da tiempo a recibir la señal de que estamos llenos. A lo mejor realmente no necesitas más comida, pero por estar comiendo muy rápido, no, a tu cerebro no le da tiempo a decirte para que ya esté lleno, que ya tu estómago está lleno, no necesitas más comida. Sé que son muchas cosas. Son muchos pasos, de algunos de ellos pues iré hablando poco a poco en los diferentes episodios. Si te queda alguna duda, de todas formas, puedes preguntarme. Si te hace muy duro porque no estás cumpliendo nada de lo que he dicho, lo que puedes hacer es irte marcando objetivos. O sea, por ejemplo, el primer paso, ¿vale? Que sería no consumir productos ultraprocesados. Vale, pues entonces fijarte de objetivo una semana. Es decir, no voy a comer nada de ultraprocesados. Y luego, cuando hayas conseguido pasar una semana sin ello, pues ya vas acumulando otros pasos. Irte marcando un objetivo semanal, por ejemplo, para que se te haga menos duro. Ten en cuenta que esto no es fácil porque son unos hábitos que tenemos muy interiorizados, el hecho de tomar productos ultraprocesados o no tomar mucha fruta o no tomar mucha verdura, y es muy difícil cambiar los hábitos, pero si te lo propones obviamente lo vas a conseguir. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!